Hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos intergeneracionales que estamos compartiendo esta etapa histórica, esta etapa de tiempos, esta etapa de cambios, esta etapa de avances y retrocesos. Pero hoy le queremos cantar, cambiamos nuestra cortina, ya no es más la Marsellesa, porque la Marsellesa tenía el sentido de despertar la conciencia de que estamos sumergidos en una política que lleva adelante el régimen totalitario que gobierna el Estado. Totalitario en un concepto, podríamos decir, inédito de la historia de la humanidad y de las resistencias. Otro régimen totalitario que podemos traer a la memoria, bueno, como el arquetipo, es el nazismo, ¿no? Aquel nazismo que surge, digamos, con más fuerza en 1933, 34, 35, 1936. Cómo de golpe esa Alemania quebrada, vencida, empobrecida, robada, devastada, funcionó como caldo de cultivo para un régimen que terminó devorándola como nación hasta el día de hoy. Un régimen que impuso primero el silencio por el miedo, el acallamiento de las voces opositoras, todas ellas, la estigmatización de un grupo humano dentro de la propia sociedad, el judío, el loco, el homosexual, el opositor, el comunista, el prusiano. En definitiva, un elenco de enemigos, un elenco que representa a ese otro culpable de todos los males. El régimen totalitario que nos gobierna hoy no necesita de herramientas tan dramáticas, porque tal vez la carencia de pensamiento crítico, la carencia de justamente de dudar, la carencia de pregunta, ¿por qué pasa esto? El odio al kirchnerismo, el odio que empieza con el kirchnerismo y que tiene su punto de inflexión caliente aún la asunción del régimen totalitario que hoy nos gobierna con la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala. Tal vez como una prueba de a ver hasta dónde se puede llegar con la represión, con el totalitarismo, con avasallar el Estado de Derecho. ¿Qué iba a pasar si en una provincia del norte argentino, cuasi feudal, no desde ahora, sino culturalmente, ¿no? Ancestralmente? ¿Qué iba a pasar si una líder reconocida, una figura de peso político, de supuesto peso fáctico dentro de la provincia, de manejo de muchos dineros, era encarcelada vilmente? Y bueno, y pasaron muchas cosas. Una de ellas, y la más dramática, es que a pesar de todos los intentos de escandalizar, de denunciar, de recorrer, de recurrir a la verdad, de invocar el debido proceso, la Constitución Nacional, los pactos internacionales, las movilizaciones. Milagro está presa, bajo un régimen que quienes seguramente con conciencia han pasado por las cárceles y las catacumbas entienden de qué se trata, con la recomendación de prisión rigurosa. Para traducirlo, prisión rigurosa es el respeto al mínimo de aquellas protecciones que el Estado está obligado a dar sobre la gente encarcelada. Al mínimo y de mala gana, y con retardo. Esto puede derivar en que, sabiendo que dentro de un mismo penal hay grupos antagónicos y que representaría una amenaza a la vida de la persona, en este caso de Milagro, a la hora de la ducha alguien se equivoque y deje que un grupo de los que no le tienen simpatía queden junto con ella sola en el baño, por ejemplo. Digo, porque si no es como que... ¡Ah, qué mal dicho! Si no es que todo es fantasía, todo es estandarte, todo es figura, todo es fotografía, todo es meme. Pero esto está compuesto de cotidianidades, de cosas del día a día. Ponete a pensar desde el simple hecho natural y fisiológico de ir al baño está regulado. Es difícil de imaginar. Pero, claro, Milagro Sala, esquinerista, es de allá del norte, es patotera, es chorra. Entonces en ese discurso desaparece la persona, desaparece la humanidad. Se la despersonaliza. Entonces a partir de ahí es fácil hacer cualquier cosa con esa persona, desde el Estado. Porque ya cundió entre los visiblemente enemigos, los adversarios políticos y aún personas que estarían más cercanas a posiciones más humanistas. Terminan siendo cooptados por el otro lado de la grieta. Y en su interior o en su exterior por ahí se demuestran como luchadores sociales, humanistas, revolucionarios, libertarios. Pero a la hora de lo chiquito, no se comportan como lo que dicen que son. ¿No? Esa diferencia entre el ser o no ser. Eso implica una coherencia que no se termina en el discurso, una coherencia que no puede impedir, o sí, impide, de hecho, vamos por la positiva, impide que se sienta empatía con Milagro Sala. Favorece que se aplauda, qué bien, estos putos kirchneristas, todos presos, por fin, qué alegría. Mientras tanto aceptaste que se acabe el Estado de Derecho. Mientras tanto, si yo te pregunto rápido, decime, desde enero a hoy, los nombres de las mujeres asesinadas a mano de la violencia machista. ¿Te los acordás? Si al día de hoy te digo, contame las represiones que hubo contra obreros que cuidan su fuente laboral, ¿te las acordás? Si te digo que te recuerdes la cara del chico Solano o de De Monti, ¿sabés de quién se trata? Ese es otro triunfo de este régimen totalitario. Simone de Beauvoir o de Bovary, o como le quieras decir, yo te lo digo como un muchacho de Lanús. Tenía una frase sintética, ¿no? Lo escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Entonces es difícil buscar empatía cuando tenés una empatía sesgada. Cuando te están comiendo la libertad básica del debido proceso de poder tener un lugar a donde recurrir, que es la justicia, y ves que es negada, que está corrompida, que está manejada ostensiblemente como un ejército de ocupación, con sus empleados y sus vasallos de las fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes, con ministra de seguridad que es una persona violenta, violenta y desmedida, sin lazos empáticos, no de hoy, nunca los tuvo. Y a eso viene a cuento lo que habíamos comentado alguna vez sobre la diferencia entre un terrorista, un violento y un revolucionario. Y entonces, mientras todo esto pasa, si Cristina va a una misa de los curas desaparecidos y monjas golpeados, torturados, no merece ir a una misa. Si la putean por yegua, por puta y por todo, está bien, porque es una chorra. Entonces, fíjate qué rápido cambias de lado de la grieta. Había una anécdota de un revolucionario latinoamericano con algunos galardones que fue de visita a Cuba. Y estaba en un hotel con otros compañeros también extranjeros. Y tuvo una discusión con la camarera que lo atendía. Porque, bueno, él no estaba satisfecho con la limpieza de la vajilla, no me acuerdo qué tipo de cuestión. La cosa que este amigo revolucionario alzó la voz, se quejó y pidió por el encargado. Cuando vino el encargado, lo invitó a su oficina, donde le explicó que tenía que retirarse de inmediato de ese hotel. Porque, y ahí va la diferencia entre el ser, no ser careta. ¿Por qué? Porque la compañera que lo estaba atendiendo era una trabajadora y él estaba en Cuba y le extrañaba que una persona como él estuviera quejándose del servicio como si estuviera en un puterío, que eso no era Cuba. Y así fue echado de Cuba, revolucionario. Bueno, como decíamos, no nos habíamos presentado, nos estamos presentando ahora. Esto es América Resiste, esta es la vuelta número 127. Hoy es el día 11 de diciembre del año 2017. En el día de ayer se conmemoró la fecha de la Declaración de los Derechos Humanos, allá por el año 1948, hoy es el Día del Tango. Esto es América Resiste, transmitimos desde la retaguardia, opera Natacha Bianchi, gracias Natacha. ¿Y cómo resistimos? Te vamos a resistir con noticias fidedignas, con denuncias, reportes del lugar de los hechos, periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los días jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como para ir entrando en tema, vamos a escuchar solamente una parte de esta justicia inquisidora que impone el régimen totalitario en la voz de Cristina Fernández de Kirchner en la conferencia de prensa que dio en el Senado de la República Argentina. Y frente a los hechos que son de público y notorio conocimiento, quiero agradecer a todos aquellos, a todas aquellas que sin formar parte de nuestro espacio político, perteneciendo a otros espacios políticos, se han solidarizado a los partidos de izquierda y a sus legisladores con representación parlamentaria, algunos que hace unos instantes vinieron a saludarnos, también nuestro agradecimiento. Por supuesto también a los compañeros y compañeras de nuestro partido, del peronismo, que hoy están aquí representados a mi izquierda por el presidente del Partido Justicialista y también como punto ilustrativo del disparate jurídico, voy a mencionar, hay muchísimos puntos que seguramente luego los abogados en conferencias de prensa posterior lo van a informar, pero yo quiero señalar dos que me parecen muy puntuales y que dan cuenta de cómo se arma y se inventa una causa judicial en la República Argentina. En este auto de procesamiento, Bonadío sostiene que los dos atentados terroristas, el de la embajada y el de la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. ¿Por qué? Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular para poder traer de los pelos la figura de traición a la patria, porque todos ustedes saben que la figura, no tienen por qué saberlo tampoco porque no son abogados, me corrijo, la figura de traición a la patria solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Entonces, asimila dos atentados terroristas de la magnitud de la embajada y de la AMIA a actos de guerra. Entonces, si tenemos un juez de instrucción federal, juez de instrucción, la primera instancia en la justicia, que es capaz de interpretar que existe un estado de guerra con una nación, en este caso Irán, guerra que no fue declarada, que tiene sus mecanismos para ser declarado, no es una boludez declarar la guerra, que un Estado-nación la declare. Si se puede tomar como argumento esto para dar validez a un pedido de prisión y gente ya detenida con este argumento, y imagínate lo que le puede pasar al obrero de Jujuy cuando se oponga al mandato autoritario de los latifundistas jujeños. Está bien, después va a haber marchas y carteles y todos van a llorar y gritar, pobre tipo, pero ¿sabés qué pasa? Te comiste el Estado de Derecho y te lo afanaron y permitiste que lo hagan. Es más, aplaudiste. Y te voy a contar algo más. Hay un libro que se llama El Fausto, de Goethe. Goethe era un tipo muy inteligente, alemán, astrólogo, matemático, economista, un autodidacta. En ese libro hay un personaje que es la persona del diablo, que se llama Mefistófeles. Y esto que están aplaudiendo muchos hoy de la prisión de los putos corruptos dictadores kirchneristas y la necesidad de ser albergados en los penales en los cuales están los genocidas, a que no sabes en qué va a redundar y lo estás aplaudiendo, en las prisiones domiciliarias. Porque ambos tienen regímenes especiales. Especiales no de privilegio, vamos a suponer que no los tengan. Sino porque, bueno, por las recomendaciones que hacen las defensas, por las recomendaciones que hacen las fiscalías, nadie quiere que una persona de esa talla se le muera, o que la corten, o que le pase cualquier cosa. Entonces, esto que están muchos aplaudiendo, a su vez, pareciera más bien una maniobra diabólica. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, repudiamos

Sí, porque uno recuerda a nuestros padres que han trabajado toda la vida por Dios, ¿no? Dios, es una estafa, porque han aportado toda la vida. Claro, sí, sí. Increíble, sí, sí. Una cifra que digo, pero claro. ¿Dónde va tanta? Pero ahora cualquier remedio... ¡Sí! Yo me pagué 6.200 pesos de farmacia y no estoy enferma. Claro, imagínate, con 7.000 pesos, claro, es muy, muy complicado. Y pagar todo, claro, no se puede. Claro. Muy bien, esto es lo que ella dice. La verdad que a mí no me sorprende lo que dice. Sí me sorprende que el gobierno haya decidido dejar de dar una nota que tenía pautada. Esto es así, sí. ¿Pero la bajó o la cambió de fecha? Bueno, en principio, después de esta etapa había mucha bronca, había cierta molestia y está, quieren usar un término intermedio, suspendida la nota. Hasta nuevo aviso. Por lo menos sí, hasta ahora. Nuevo aviso, digo, para ser más protocolar. Pero, digo, tampoco quedan muchas semanas del año para pautar una entrevista. No, régimen totalitario, ¿querés ver cómo se describe? Porque decía Baruj Espinosa que algunos fenómenos que no son fácilmente visibles son reconocibles por sus potencialidades. En este caso, la potencialidad del régimen totalitario es acallar cualquier tipo de crítica. Y tengo entendido, de que este señor que dirige hoy los destinos del gobierno nacional es un violento también, por eso tiene tantos violentos a su alrededor, ¿no? Y tiene expresiones de violencia especialmente hacia los vulnerables y la fobia que tiene a las masas y a quedar encerrado en un grupo numeroso de gente y quedar a la deriva. Me han dicho que hasta tiene pesadillas con eso. Bueno, esta que escuchábamos era Susana Jiménez, el programa de Pamela David en América hizo el resalto justamente de esto y también, bueno, ellos explicaron exactamente cuáles fueron las consecuencias de este comentario. A ver, no es Eve de Bonafini, no es Norita Cortiñas, no sé, no. Susana Jiménez, no se la bancan, no se bancan. La frustración de que alguien les diga en la cara las barrabasadas que están haciendo. Y alguien que siempre dijo barrabasadas y por más que se llevaron su cuerpo, su arte sigue vivo y sigue siendo una luz para la patria grande. Vamos a escuchar de Víctor Jara, Zamba del Che. Es el tema número 2. Esta samba con redoble libertario mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Ese es esa es la voz gigante, Víctor Jara. Víctor Jara, que bueno, una para quienes no lo conocieron, revolucionario, artista chileno, cuando se le da el golpe a Pinochet en el año 1973, las fuerzas represivas empezaron a juntar a todos los opositores y a encerrarlos en el estadio de fútbol, el Estadio Nacional. Y bueno, y cuentan los que lo vieron en ese momento, que fue uno de los primeros en ser apresados, que lo primero que hicieron fue romperle las manos. ¿Ah? Y sigue cantando. Confederación Mapuche de Neuquén demostró que la gendarmería responsabilizó en un escrito al Ministerio de Seguridad, en particular al jefe de gabinete Pablo Nocetti. Esto es por el allanamiento realizado sin orden judicial en la comunidad Campo Maripé, en la zona de Vaca Muerta. Así que bueno, les cuento para los que no saben, este señor Nocetti es el viceministro de Seguridad y la ministra es la licenciada Bullrich. Y bueno, y son los que están comandando este operativo de exterminio total. Vamos a escuchar. Otro de los caídos bajo las balas de las fuerzas de seguridad que a modo de fuerzas de ocupación andan exterminando mapuches en el sur, estudiantes en Jujuy, futbolistas en Santa Fe, chicos de primaria en provincia de Buenos Aires. O sea que estamos bajo un plan de exterminio total. Este es el reporte número 4. La última víctima, Rafa Wala, fue asesinado por la espalda por agentes de la Prefectura Nacional bajo órdenes de Nocetti, otra vez, que fue el encargado de hacer desaparecer a Santiago Maldonado. Es el reporte 4. Rafita del Ramsey, Rafita es un pibe de barrio. Lo dejaron morir ahí. Sacaron dos cajas llenas de comida, los juguetes de los nenes, porque los nahueles son todos chicas que tienen nenes. No tenemos ni arma, nada. Nosotros hace rato que estamos en lucha. Nosotros somos mapuches, nunca robamos, nunca le sacamos nada a nadie. Todo lo que tenemos, ellos nos han usurpado nuestra tierra por plata. Lo tenemos a nuestro Facu, nuestro huecherte que está allá. Ahí lo tienen encerrado porque él está peleando por la tierra que no le quiere vender a... El Rafita Nahuel, otra víctima más. Y sigue sumando, y el hombre sigue sumando. O sea, el presidente de la nación sigue sumando muertos y para él no pasa nada porque ya está. Van a pasar, supone que otro periodo más de presidencia y bueno, va a tener el tiempo suficiente para terminar de generar el terror en todo el poder judicial de la Argentina y por supuesto esto le garantizará impunidad, supone. Bueno, seguimos, seguimos con Santiago Maldonado, no nos olvidamos, todavía no sabemos qué es lo que pasó con Santiago. Lo único que sabemos es que este señor Nocetti es el que se hizo cargo de la represión que se llevó la vida de él y que implantó este sistema de exterminio, dejando tropas armadas hasta los dientes desplegadas en el sur. Este es el reporte número 5, es un documento más extenso, este es un recorte del documental radial de La Retaguardia. Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Atrás del tema hemos conformado una mesa de trabajo, una coordina que coordina un poco el accionar de las fuerzas federales en el lugar, tanto en Río Negro como en Chubut, de todas las fuerzas federales conjuntamente con las fuerzas provinciales. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAN, hay que separar muy claramente lo que es el RAN de lo que son las comunidades mapuches, porque las comunidades mapuches en esto no tienen nada que ver, esto es el RAN. Uh-huh. El RAN es un grupo radicalizado, y los de ellos no quieren nada, lo único que quieren es como desconocer el Estado argentino y el Estado chileno. Lo único que buscan es generar caos, generar pánico en la población. Miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAN van a ser detenidos. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener. No por la concentración, porque lo que hacen es empiezan a romper todo. Entonces cada vez que cometan un delito los vamos a detener y los vamos a llevar a juicio por todos y cada uno de los delitos que cometan. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Grabaciones tomadas que se conocieron con posterioridad al momento de reunir este señor Nocetti a todos los jefes de Fuerza de Seguridad y los jefes operativos, les transmitió absolutamente la garantía que desde el Estado Nacional iban a avalar cualquier tipo de consecuencia y que él se hacía responsable en el lugar. Régimen totalitario. Inseguridad jurídica. Es el cóctel. Es el cóctel del estallido, es lo que están pretendiendo, el estallido. El estallido creo porque intuyen que la economía no va a cerrar y que esta debacle de la... O sea, ya los prestamistas del exterior ya le pusieron un coto. Ya le dijeron, mira, hasta acá llegamos, más no ponemos. Porque vos no nos vas a garantizar y no queremos que vos después te vayas y venga otro y nos pase lo mismo que con los Kirchner. Nos hagan un pagadiós. Digamos que este señor que escuchábamos... El señor Nocetti estuvo reunido con Joe Louis, que es el amigo del presidente de la nación y que es el que detenta, a él le llaman Joe ahí en el lugar porque es el cowboy, él es el que tiene instalada dentro de sus campos, igual que los Benetton, igual que la sociedad rural, tienen ahí instalados checkpoints al estilo israelí con moles de cemento que impiden el paso y lugares donde hay tropas armadas hasta los dientes con todo tipo de parafernalia electrónica para evitar intrusiones. No nos olvidemos lo que estamos viviendo, ¿no? Así que este es Joe Louis. Bueno, ¿para qué vamos a hablar, no? También el apoyo de la masa violenta de ahí de la zona de Bariloche y del Bolsón, que como define... La tía de Rafael Nahuel dice, Bariloche es nazi, nos van a matar a todos, de eso estoy segura, dijo ella en declaraciones al medio zonal Pájaro Rojo. Y bueno, y ahora sí, vamos a escuchar una obra de arte, Adriana Varela, Avellaneda Blues, una mezcla de jazz, tango, presencia artística y poesía. Thank you. muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el doque. Un amigo duerme de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo. Claudio Gabis en guitarra, por si faltaba algo. Qué buena obra, ¿eh? Qué buena obra. Bueno, y decíamos que hay una situación que pasó en Paraguay, que es la masacre de Curuguatí, en la cual quedaron 17 paraguayos muertos, 11 campesinos, 6 policías. Bueno, ya hasta el cansancio repetimos y repiten todos los compañeros que van siguiendo esta secuencia terrible que se llevó el Estado de Derecho, que se llevó la vida de campesinos y por sobre todo que se llevó la poca defensa que podían tener aquellos campesinos arrasados, así como los pueblos originarios, arrasados de su tierra, devastada por el monocultivo de la soja y a fuerza de sangre y bala son corridos de los lugares que viven, en los cuales viven ancestralmente, o sea, ahí están enterrados sus muertos ancestrales. Esto es algo que se viene produciendo no solamente ya en Paraguay, pero sí tomamos el ejemplo de Paraguay, para que sepamos que una vez que se perdió, o sea, que se clavó la estaca, por ejemplo, Milagro Sala, de que todo vale y que se puede hacer cualquier cosa porque no va a haber instancia internacional, nacional, escandalosa o comunicacional que les tuerza el pulso a estos totalitarios. Avanzan, y una de las consecuencias terribles son los desalojos sangrientos que se siguen sucediendo a partir de Curuguatí sin ningún tipo de consecuencia y llegando a esa palabra famosa, la escandalosa costumbre de que ahora sean los propios extranjeros quienes dan órdenes a las fuerzas de la Policía Nacional en Paraguay y a los fiscales en Paraguay para producir desalojos. Pero como decimos que estos no son palabras, no son consignas, los carteles no alcanzan a comprender, a trazar ese puente empático entre la situación que describimos y lo que se vive. Vamos a traerles nada más que un documento auditivo, radial, cómo se vive un desalojo en un pueblo indígena. Este es el reporte número 7. El viento. Las imágenes son fuego sobre las, ¿qué podemos decir? Casas, chozas. Quedaron las mujeres, los chicos y los ancianos, porque los hombres tienen que correr porque los matan. Esto no pasó en el siglo pasado, esto es ahora. Está pasando en este momento. Entonces muchas veces cuando se habla es bueno tratar de tener la imagen, aunque sea auditiva, pero son gritos desesperados de gente que está en el medio de la nada. Están a la mano de Dios, o de alguna voluntad, o de este robo que a pesar de todo lo, de toda la represión, porque ahí había maquinaria pesada, volteando las plantaciones, dando vuelta a la tierra de la comida, secuestrando los animalitos que tienen para poder tener un poco de carne, matándole las gallinas. Esto pasó en la comunidad indígena Abaga Guaraní Tecojá, en Jevití Mirí. Y como decíamos, Curuguatí sentó precedente también aquí en la Argentina. Un fiscal acompañó el operativo. Así que bueno, tenemos que saber de qué se habla, tenemos que entender de qué se trata esto y cómo funcionan los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios no admiten contradicciones, no soportan la frustración. Y antes de seguir, creo que tenemos que poner un separador. Y después seguimos. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Y acá estamos, América Resiste, la vuelta 127, desde la retaguardia opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Hoy nos olvidamos de decir que estamos en el estudio Víctor Basterri, que como siempre nos acompaña la imagen presente como para esto de humanizar, ¿no? De que las realidades no se transformen en carteles y consignas y pierdan la dimensión humana. Luciano Arruga siempre presente. Y bueno, decíamos que el régimen totalitario, no hace falta que lo digamos, ya quedó demostrado, o sea, hasta cayó en el engranaje de los Borgia, allá en Little Italy, creo que los recuerdan todavía los Macri. Cuando quieran vayan allá que le van a dar espagueti. Salsilla. Por la soberanía alimentaria fuera la OMC de la agricultura, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Esto es a partir de las actividades que se están desarrollando en Buenos Aires sobre esta reunión anual de la OMC, donde los brutos que están con un miedo bárbaro, porque claro, tienen a la otra que les mete un miedo, un pánico. Bueno, no sé, falta que digan van a venir los japoneses por adentro de las alcantarillas. No sé qué les pasa a esta gente. Les meten miedo y les gusta la perversión de usar el poder y tener a todo el mundo aterrorizado, ¿no? Entonces cerraron toda la ciudad y no conforme con eso, o sea, ignorantes como son los brutos de ignorantes, los violentos generalmente son ignorantes, no saben que junto con las reuniones de la OMC hay un grupo de ONG, de representantes de la sociedad civil, que acompañan, critican, hacen preguntas, participan y levantan desde la mirada de lo social y lo alternativo las novedades y las noticias que suceden en la OMC. ¿Qué hicieron acá? Directamente deportaron al nieto del Che Guevara. Deportaron a gente que realmente dentro de lo que sería el mundo alternativo pertenece a eso que se llama el tercer sector, ¿no? Es el espacio simbiótico que podríamos decir como los que pretenden estar en la mitad de la grieta. O sea que no es que son, uy, viste, no sé, los Black Bloc. Aparte, gente reconocida, acreditada ante la OMC, los mandaron de vuelta desde el aeropuerto de Ezeiza. Vergüenza total. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ante semejante metida de gamba, retrocediendo como siempre en chancletas, le dijeron, no, disculpe, no, nos equivocamos, vuelva. Bueno, y una de ellas volvió, lo que pasa es que no la van a hacer callar. La que volvió se llama Sally Barch, ella es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información. Así que bueno, esa señora ya está ahí adentro y así vemos cómo actúa el régimen totalitario, en su brutalidad. Por eso digo, no se confíen, porque aparte acá estamos recibiendo un aviso de parte de que nos está alertando la compañera Mirta Israel, lo que está avanzando, cómo está escalando la violencia en Honduras, y se puede ver gente, como se ve en Paraguay, ¿no? Gente pobre tirada al suelo con rifles en sus nucas. Eso es lo que estamos viendo, el régimen totalitario no es exclusividad de la Argentina. Vamos a escuchar un tema muy lindo de Tremenda Jauría, que se llama Flo Partisano. Flojo es un grave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flo Partisano, poco metralla, de la paciencia tropestalla. Flojo es un grave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flo Partisano, bailando en la pista. Yeah, con Tremenda Jauría.

y miembro del directorio del Parque Nacional Nahuel Huapi. La estigmatización, el racismo y la violencia son las herramientas de quien no tiene argumentos sin ánimo de diálogo. Señor juez, la violencia genera violencia. Es un audio de Revolución Popular, pero bueno, escuchemos. Yo sé que ellos no escuchan, al revés, le causa gracia. Hasta podría decirte los chistes que hacen cuando lo escuchan Osvaldo Bayer. Pero ¿para qué vamos a reproducir esas bajezas de los cobardes, ricachones? Estos son los bisnietos de aquellos que cuando, justamente el día del tango, cuando pasaban con la Baturé, que era un auto convertible que tenía un asiento chiquito atrás donde iban otros dos de estos repugnantes, le tiraban con las botellas de champán vacías a los pobres cuando iban al trabajo. Estos son los mismos. Lo que pasa es que algunos vienen de cuna y otros son advenidizos, nuevos ricos, corsarios. O sea, corsarios sin estirpe. Yo le recomiendo, vaya a pasear por Little Italy. El día que yo lo vea al señor jefe de gobierno de la nación en Argentina, yo quiero una foto de él en Little Italy. Bueno, o sacerdote o feticheiro criaran o operación cóndor. Este es un documento que llega desde Brasil, desde los archivos de la memoria, donde se relata que verídicamente hubo un inicio previo a la operación Cóndor. Y ese operativo se llamaba Búsqueda en el Exterior. Puedo dar fe de que esto es así, ya que, bueno, los que andábamos en 1973, 1974, 1975 por aquellos lados, sabíamos que previo al Cóndor esto ya estaba funcionando, bueno, de una manera operativa, y funcionaba perfectamente, ¿no? Esto dice así, la captura en Buenos Aires, Jefferson Cardín de Alenzar Osorio, su hijo y un sobrino, en diciembre del año 1970, apareció la documentación de otro hecho. Primero se habían secuestrado a Jefferson Cardín de Alenzar Osorio, acá en Argentina, en Buenos Aires, y el segundo hecho documentado es en junio del año 1971, también en Buenos Aires, y la víctima se llamaba Edmund Pericles Camargo. Hay un documento que apareció en los archivos escondidos de los militares en Brasil, donde dan cuenta de esta articulación que ya estaba funcionando en la Patria Grande, que luego se dio a llamar Operación Cóndor. Y en la Argentina el totalitarismo avanza, no quiere disidencias, mete en bala de una manera cobarde. Vamos a escuchar el reporte número 11. Este es el diputado baleado, Godoy, creo que es el apellido de ese. Vamos a escuchar. Primicia. Policía baleó al diputado provincial Raúl Godoy. Incidentes y tensión en Neuquén. Le quebraron un hueso de un disparo. Y estamos en comunicación telefónica con Raúl Godoy. Buen día. Leo Arias y Sofía Monacelli los saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo estás primero. Bueno, mira, ahora en estos momentos en el Hospital Regional Castro Rendón. Sí. Bueno, estoy de alguna manera sedado, me están atendiendo, pero bueno, recibí un balazo por la espalda de un efectivo de uno de los grupos especiales de la Policía Provincial de Neuquén, en el marco de que están desalojando una fábrica con obreros madereros de una fábrica del Parque Industrial de Neuquén. Yo soy obrero de Sanón desde hace 23 años y hoy soy diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda, soy del partido de Nicolás del Caño y Miriam Breckman. Uh-huh. Bueno, nos llamaron los compañeros porque estaban siendo desalojados, estaban llevando detenidos. Yo me acerqué, me identifiqué como diputado provincial. La policía no escuchó absolutamente nada. Habían obviamente familias que estaban muy mal porque los están despojando de su puesto de trabajo después de 20, 30 años de trabajo en algunos casos. y en el marco que estaba, bueno, acompañando a una de las compañeras que se había puesto mal para retirarlas del lugar porque la policía estaba a los empujones con sus escudos, sus palos y sus escopetas, un policía se acercó por atrás y le disparó por la espalda a la pierna y bueno, me hirió en el tobillo provocándome una fractura en el peroné y ahora estoy a punto de entrar en el quirófano para ver cómo está el resto de la pierna. Digamos. Ah, quirófano, ¿va, diputado? Sí, es muy probable que termine ahí porque tengo fractura y tienen que ver bien que si tengo perdigones adentro o no, pero el disparo fue a muy corta distancia, a menos de un metro y de la forma más cobarde, disparó por la espalda, lo que nos hace acordar cuando fusilaron acá a Carlos Fuentealba, al maestro, sí. Carlos Fuentealba lo mataron por la espalda con un gas lacrimógeno y ahora estos días de escalada represiva en todo el país con el pueblo mapuche y también con los trabajadores, acá en Neuquén es verdaderamente un escándalo. Yo me había identificado como diputado provincial, me conocen, ya había hablado, pero no mataba ninguna hora y me buscaron para dispararme. Claramente vinieron a buscarme a mí. ¿Y hay otros heridos? En principio, después de esto que me pasó a mí, dispararon en un par de oportunidades más a un par de compañeros, pero aparentemente, o sea, que más le dispararon de cerca y al cuerpo directamente, fue a mí en principio. Ahora estoy viendo, porque me tuvieron que traer al hospital porque estaba perdiendo mucha sangre y ahora, digamos, se quedaron los trabajadores ahí. Están recibiendo la solidaridad de todos los obreros del Parque Industrial de Neuquén, los obreros de Sanón, de Cerámica Neuquén, las obreras textiles. Están todos concentrados ahí, así que yo ahora estoy en el hospital en una camisa. ¿Se acercó algún funcionario judicial para tomarle declaración por lo sucedido? Es lo más mínimo. Actúan con total impunidad. Esa figura de flagrancia, la que usan, que pueden disparar cuando ellos se les dé la gana, sin orden judicial, es la práctica que están haciendo nacionalmente y también en la provincia de Neuquén. Disparan y después preguntan. Es decir, esto que pregona la ministra Bullrich y Nocetti, eso es lo que están practicando acá en Neuquén también. Primero te disparan y después preguntan. Acá no atendió el teléfono ninguno de los funcionarios judiciales, ni siquiera las autoridades de policiales tampoco. ¿Nadie se comunicó con usted? Sí, está nada ahí. Está todo, ocuparon la fábrica como si alguna vez fueron a trabajar. Están en la fábrica ocupando, están las familias afuera y en estos momentos hay un corte en la ruta 7. En el Parque Industrial de Neuquén hay un corte de ruta, digamos, reclamando el retiro de la policía, pero además repudiando estos hechos. Digamos, la policía sigue instalada ahí, los grupos especiales, hay un despliegue de más de 100 policías armados hasta los dientes, encapuchados, con armas largas, con armas cortas. Es un escándalo. Como decíamos cuando empezamos, el triunfo del totalitarismo es que se haga realidad la frase de Simón de Beauvoir. Lo escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que está complicada la cosa. Está complicada, pero a su vez esperanzada, porque digamos que después de los 12 años de kirchnerismo se produjo como un relajo, ¿no? Esa sensación por ahí en algunos y en otros que no conocieron dictaduras ni etapas difíciles, de que ya estaba todo conquistado, de que ya nunca se iba a volver atrás, que eran todas fantasías y paranoias. Hoy estamos bien sumergidos en el Estado totalitario. Solamente un extracto. La gran represión de 1974, justicia sí, ni olvido ni perdón. El 7 de diciembre del año 1974, a las 15 horas, en New Ipacaraí, kilómetro 43, era detenido por los esbirros de la Policía de Investigaciones y llevado a la comisaría de Pedroso, donde fue recibido por el irascible Pastor Coronel, apoyado por Saldívar, jefe de Vigilancia y Delitos, y sus torturadores, que le infligieron una garroteada jefe, porque no me habían encontrado esa madrugada en mi rancho, y al requerimiento de dónde vendría la columna guerrillera esa noche del 7. A la tardecita me trasladaron a Asunción y me tiraron en la pileta de Vigilancia y Delitos, alternando toda la noche en esas sesiones de tortura con otras personas a quienes recién días después los conocería. Este es el relato de mi compañero, compadre Agripino Silva. Y bueno, y ahí estábamos, ahí estábamos compartiendo en Vigilancia y Delito la hospitalidad de Pastor Coronel y de Saldívar, ¿no? Y los otros decían, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Por dónde van a venir? Bueno, cosas. Sigamos, vamos a escuchar un tema de Aquelarre, No somos amigas, nos comemos el coño. Es el tema número 6. Fácil. ¿Tú te acuerdas de María? La que te presenté el otro día. Sí, sí, mi vecina. Pues vamos a ir a vivir juntas. No, Yaya no es mi amiga, es mi pareja. Sí, Yaya, mi pareja. Claro que es una mujer, no te he dicho que se llama María. No, Yaya, no me salgas con que si Dios, nuestro Señor, ni la Virgen del Pilar. Las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar. Y si ans me da gust, hasta tener criaturas. Bueno, Yaya, confío en que algún día lo aceptarás. No somos amigas, nos comemos el coño. Yaya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Yaya, por favor, acéptalo. Pues verás, nos conocimos en una manifestación feminista. Yaya, qué manía, que no todas las feministas son bolleras y tienen pelos en el bigote y en el sobaco. Vale, ya sé que en mi caso sí, pero no lo conviertas en un estigma. Sí, Yaya, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio solo te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, Yaya, claro que nos podríamos casar, pero no lo haremos. María y yo tenemos una relación abierta. Pero eso mejor ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptalo. Bueno, si insistes, te lo explico. Una relación abierta es algo muy contemporáneo. De tu generación y la de mamá. María y yo tenemos una relación donde, si nos apetece, podemos estar con otras personas. No, ya, no solo para tomar el té, para follar también. Yo no quiero que me necesite, solo que cuente conmigo. Yo quiero que darle la espalda solo signifique libertad para sus instintos más primarios. Y nada, de eso nos afecta, ¿sabes? Cuando María y yo estamos juntas, pues nos amamos, reímos, hablamos. Siendo libres, estando libremente juntas. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya. Bueno, corte abrupto porque así venía ya de fábrica. Bueno, nada, eso es. Normalmente, no hay nada extraordinario. Cada uno elige su sexualidad y eso ni le quita, ni le pone, ni le suma, ni le resta valor a la persona. Y está muy bien que se diga y está muy bien que todo el mundo lo acepte, porque no hay por qué no aceptarlo. ¿Desde dónde uno se va a poner con el dedo acusador sobre la vida de otros? ¿Qué sé yo? Y sobre la vida de otros es el reporte número 12 de Vicky Donda, nacida ahí en la ESMA, ¿no? Secuestrada, su madre, una historia tremenda. El propio tío carnal secuestra a su hermano, lo tortura y lo desaparece. Es el reporte número 12. ¿Dónde naciste? En la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué circunstancias? Mi mamá se llamaba María Hilda Pérez, la decían Cori. Ella militaba en un barrio en la Villa Carlos Gardel, en Morón. La secuestraron cuando tenía 5 meses de embarazo y la tuvieron secuestrada hasta que empezó con el trabajo de parto. La llevaron a un lugar que se llamaba la piecita de las embarazadas y de forma irónica o algo así le habían puesto la sardá dentro de la ESMA. y me tuvo, ayudada por otra compañera que también estaba detenida y que sobrevivió a la ESMA, que se llama Lidia Viera, y ella la ayudó a tenerme. Yo estuve más o menos 15 días con mi mamá y después me entregaron a una familia que no me quisieron, me devolvieron y bueno, después me entregaron a otra. ¿Dónde creciste? Crecí en la zona sur del conurbano, pensando que mi nombre era otro, que mi origen era otro y que mi identidad biológica era otra. En Quilmes y en Avellaneda. ¿Y a quiénes le decías papá y mamá? Mamá le decía a una mujer buenísima que me crió con todo su amor, que no sabía de dónde venía y que para mí sigue siendo mi madre de crianza, que lamentablemente no está más conmigo. Y papá, a Juana Sik, que está detenido hoy por delitos de lesa humanidad, además de sustracción de menores. ¿Cuándo supiste? Supe en el año 2004. En realidad en el 2003 me enteré que era hija de desaparecidos, en agosto del 2003. Y en el 2004 recuperé mi identidad, el 8 de octubre del 2004. ¿Cómo te enteraste que eras hija de desaparecidos? Me enteré porque me dijeron el equipo de investigación de Abuelas de Plaza de Mayo que había una investigación. Y bueno, y me costó mucho decidirme a hacer el ADN. Finalmente lo hice y bueno, y me dieron el resultado. ¿Tardaste en sentir orgullo de quienes habían sido tus padres? Porque hoy cuando hablas de la mujer que te trajo al mundo, se te escucha hablar con orgullo. ¿Tardaste en sentir eso? No. No, es más, cuando me dijeron que era hija de desaparecido, me choqueó así, me puso muy mal. Pero lo primero que pensé es que más allá de que no los conocía y no sabía quiénes eran ni nada, me daba orgullo haber compartido desde antes en la idea del mundo que tenían. Porque... Bueno, el reportaje lo hacía Rosín, la que hablaba es Vicky Donda, legisladora, militante y víctima, ¿no? Víctima de esta metodología totalitaria que reivindica el gobierno nacional. Aplaude la violencia, el abuso, insulta a quienes defienden el debido proceso y nunca buscan venganza ni revancha, justicia. La justicia con mayúsculas. Y en esa ESMA, en esa Escuela Mecánica de la Armada, se reproducían situaciones hoy día, ¿no? Conociendo la historia, que se reproducían en los campos de concentración, donde mientras caía constantemente la ceniza de las chimeneas donde se incineraba personas en el holocausto y los millones y millones de judíos que fueron incinerados, había burócratas que hacían su vida común, que criaban su familia en los mismos campos, que sus hijos iban a la escuela, que tocaban el piano, que se sacudían el polvo en la puerta y que eran buenos padres. Vamos a escuchar el reporte número 13. Era una tarde del 76 y fui con mi amiga Berenice, que era mi mejor amiga, a la casa de Rubén Jacinto Chamorro, que era su papá, y lo que vi ese día me marcó para siempre. Estuve en un centro clandestino sin saberlo. Esa mañana me pasaron a buscar y fuimos en auto a la casa donde trabajaba y vivía el papá de Berenice. Ella me había contado que era un lugar muy, muy grande, que ocupaba muchas manzanas, con un jardín inmenso lleno de árboles y edificios. Y que en la casa podríamos ver películas y jugar al billar. De su papá, recuerdo que cuando me vio, quiso saber qué llevaba en mi carterita y la revisó. Me acuerdo que había una mesa muy grande, mozos con guantes blancos que nos servían Coca-Cola en botellita de vidrio, cosas que eran muy diferentes a lo que yo vivía todos los días. Drácula. Vimos Drácula. Y después Berenice me llevó al cuarto de su papá, porque quería mostrarme algo. Y de pronto vemos llegar un auto, nos acercamos a la ventana y vimos lo que vimos. A través de una ventana pudimos ver cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un Ford Falcon, mientras dos hombres la apuntaban. Perdón, ¿podría repetir esto último? Mientras dos hombres la apuntaban. Y recuerdo que ella me mencionó si había visto alguna vez la serie SWAT y me dijo que hacían algo similar, como que perseguían a la gente en patrullas y las detenían. Pensar que mientras estuve ahí había gente secuestrada, siendo torturada en el mismo edificio, me da escalofríos. El testimonio es de Andrea Krichmar. Ella lo aportó en el juicio a las juntas y esto contribuyó a demostrar que allí funcionó un centro clandestino de detención. 40 años después volvió al sitio del horror para reconstruir lo que vio. Esto es un video realizado por, y en este caso el audio que rescatamos, por el espacio Memoria y la revista Anfibia. La famosa banalidad del mal, ¿no? En este caso no, porque bueno, el tema sobre el cual escribe Ana Arendt, que tiene que ver con Eichmann, habla de otra situación. Pero a nivel de cabotaje, interpretación local, ¿por qué no? Marta Susana Alanís, Carlos Guillermo Díaz fueron secuestrados el 10 de marzo de 1977 en La Plata. Ella estaba embarazada de su segundo hijo. La pareja y el niño o niña que debió nacer en cautiverio hace exactamente 40 años siguen desaparecidos. Aún los buscamos. Vamos con el temita número 7 para no olvidarnos. Pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Yamandú y Tabaré, el tema Soy los Pasos. Y buenas noticias tenemos en esta época totalitaria, donde pretenden disciplinarnos, hacer como los caballos orejunos, hacernos de boca, pero ya estamos viejos y tenemos la boca dura, así que va a ser difícil, chamigo. Encontramos, gracias a la dignidad de todos los que buscan, madres, abuelas, hijos, exdetenidos, ONGs, programas de radio, espacios alternativos de comunicación. Entre todos encontramos a la nieta número 126, es el reporte número 14. Nos permite asegurar que no va a haber olvido. Mientras tengamos fuerzas, estemos juntos, unidos, a pesar de las diferencias, que son pocas, que no importa que existan, porque nuestras manos tienen que tocarse y formar un grupo fuerte para que esto no avance, por lo menos, y tengamos un futuro mejor. Pero qué mejor momento que anunciarles hoy el encuentro de una nueva nieta. Hoy. La nieta número 126. Vamos todavía, vamos. Y saben que está en la casa de las abuelas en este momento. Nos quiso conocer hoy mismo, que supo que era la hija de un matrimonio víctima de la dictadura cívico-militar. Está recibiendo a su familia, que la quiso ver hoy. Cuando la llamé por teléfono a la abuela, la única abuela que está en Entre Ríos, 86 años, una noticia, encontramos a su nieta. ¡Ay! Me dice, menos mal que estoy sentada. Tanto la buscamos todos. Esto es el fruto de todos. Todos pusimos algo. Un pasito más, una oración, un ruego, una mirada, todo ayuda. Es abogada y estaba sola, quienes la criaron murieron, y hoy se está encontrando con una gran familia, compañeros de sus padres que le están contando. Lágrimas tiene, sonrisas. Realmente, cuando la conozcan, van a quedar maravillados porque es la frescura en persona, porque la valentía que tiene, porque buscó, vino, preguntó y supo su verdad. Se te completó la vida, acabaste de decir en la conferencia. Adriana, ¿por qué? Se me completó la vida, no lo puedo creer. Todavía no caigo. Ayer a las 10 de la mañana mi vida era otra. Pensaba que había sido un bebé no deseado, que había sido abandonada, entregada a una familia, que si bien me dieron mucho amor, porque eso es verdad, y no sabían, eso quiero aclararlo, no sabían que era, que yo era hija de desaparecidos. Algo me faltaba, algo. ¿Por eso decidiste hacer la prueba? Sí, sí, yo ni bien me enteré, yo me enteré un sábado a la noche, el domingo pasé con mi familia de crianza, que en ese caso era mi tía y mis primas, que me lo contaron inmediatamente cuando yo empecé a atar cabos y cosas, pero dudas muy pequeñas, pero una cosa fue, digamos, sumando con otra y se fue armando algo que ya era más que un indicio. Y una amiga, mi mejor amiga, me dijo, escúchame, no te quedes con la duda, como dice, pero es posta, no es por la frase, pero eso fue lo que me dijo. Y me dice, uy, perdón, me dice, no te quedes con la duda, buscá, averiguá, puede ser una casualidad que seas igual que tu mamá. Muy parecida a mi vieja, era de mi vieja de crianza. ¿Quiénes eran tus papás? Mis papás eran Alicia Sueiro y Norberto Cosentino, y los amo con todo el alma, y ahora están en el cielo. Y espero que estén felices de todo esto. Y les agradezco enormemente todo lo que hicieron por mí, porque siempre me llenaron de amor. Me dieron la mejor educación que pudieron, los mejores valores, me inculcaron siempre que estudie, prácticamente me obligaron a recibirme de abogada, y siempre me dieron todo. Y fueron uno, pero sí, vivieron con un dolor que yo no entendía qué era, y ahora sí, ahora lo entiendo, y lo lamento por ellos. Naciste en cautiverio, Adriana. ¿Quién era tu mamá y quién era tu papá que fueron secuestrados? ¿De ahora? Ahora. O sea, mi papá y mi mamá biológicos. Mi papá se llamaba Edgardo Roberto Garnier. Y mi mamá se llamaba Violeta Graciela Ortolani. Y bueno, dicen que me parezco mucho a los dos, que soy una mezcla de los dos. Una mezcla perfecta de los dos. ¿Cómo te enteraste de sus historias? ¿Hoy aquí en Abuelas? Sí, me enteré ayer. Manu ayer me empezó a contar y bueno, después leí muchas cosas. Y después muchos familiares que inmediatamente que yo, o sea, me dijeron, bueno, tenés la posibilidad de que cuando quieras conocer a tu familia y hablar con Estela, conocer a Estela de Carlotto. Le digo, ya, ¿qué vamos a esperar? 40 años me esperaron y ¿qué voy a esperar? Dijiste que estás muy orgullosa y que te sentís muy bien por todo lo que está sucediendo, pero dijiste otra cosa más sobre el final, no pudieron. ¿Cómo se enfrenta a esta nueva parte de la vida de Adriana? Y me encuentro entera, en fuerte, con ganas de seguir adelante y como que me reencontré a mí misma. Yo estaba medio perdida, porque después de haber perdido a mis viejos de crianza, yo soy hija única, no tengo hijos, no tengo hermanos. Y me sentía, a pesar de tener a mis primas y a mi tía de crianza, me sentía muy sola. Y me sentía que me faltaba una referencia, a quién me parecía, porque yo ya sabía que era adoptada. Entonces digo, ¿a quién me pareceré? ¿Cómo me llamaría? Más allá de ser o no hija de desaparecido, decir, ¿cuál sería mi verdadero apellido? ¿De dónde vengo? O sea, ¿por qué me gusta hacer tanta siesta? Yo digo, para mí que hay alguien del interior en mi sangre. Porque son todos de capital, digo, hago mucha siesta, digo. Soy una porteña trucha yo. Adriana, feliz vida. Feliz vida para vos, para todo lo que empieza ahora. Y también Manu, que está allá. Esto no es un curro, animales. Bestias. Violentos. Repugnantes en la escala humana. No es un curro. Vamos con el temita número 8. Vamos a escuchar a Danaí Suárez, ella es cubana, incursiona en el jazz en este tema justo con Ajat Monet. El tema se llama Serás. No sé si yo lo imaginé, quizá fue que me equivoqué, o es que tú estarás jugando. Tú serás como la luz, serás como la luz que da color vida. Tú, la paz de todo mi silencio, lo que no sé si yo lo imaginé, quizá fue que me... Tú sin querer perturbas mi tranquilidad. No puedo huir de mí yo, no sé si callar o gritar lo que siento y... Serás. Bueno, y la próxima carátula, señor, que dirige los destinos del Gobierno Nacional, riquezas naturales ofrecidas como aval de la deuda externa, renuncia a la inmunidad soberana. Los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos de minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores

my nerves. Give me melodies and give me words. I can't get enough of you. No matter what I try to do, I walk many miles, spend my last coin just to have you. I need you all the time, chocolate brown. That calms my nerves. You give me melody, you give me words. It's never too early, never too late. I'll take you on a business trip or on a date. And even after breakfast, lunch or dinner, I must confess, you're a winner. Shocky Brown, de Marlon Brown, muy muy bueno, reggae auténtico, sin versos, sin mentiras. Y el Papa Francisco sigue luchando a brazo partido, y son esas luchas silenciosas que los que vieron la película El Hombre de la Rosa comprenderán. Es una lucha intensísima, muy fuerte. El Papa Francisco nombró dos nuevos obispos, uno de la Cava y el otro de la Villa 1114. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Como ahora se van a juntar los obispos con el presidente que dirige los destinos de la Argentina, les dijo: ¿sabes qué, muchachos? Primero se me van a juntar con José Ignacio García Cuerva, que es el obispo nuevo que viene de la Villa, de la Cava, y él les va a decir qué vamos a hablar con el presidente de la nación. Esas son las batallas que banca el Papa Francisco, y al cual en este caso le damos la derecha. Sin debido proceso no hay justicia, hay persecución, dice el CELS en un muy buen mensaje respecto y un análisis sobre la situación de la justicia en la República Argentina, o mejor dicho, podríamos hablar de la pérdida del Estado de Derecho en la Argentina. Y mientras tanto, mientras nosotros gritamos, lloramos y nos desgarramos, la DEA ya llegó a la provincia de Misiones, ya está instalada por un convenio que se firmó entre las provincias del NEA y esa agencia de los Estados Unidos del supuesto combate a la droga. Ya tienen instalados en la provincia de Misiones a 30 agentes, eso es lo que cuentan, ya hay instalado equipamiento, o sea que en eso estamos. Mientras nosotros hablamos, nos desgarramos, pataleamos y puteamos, ellos avanzan a paso redoblado y siguen desplegando fuerzas represivas y de control social en toda la patria grande, y la provincia de Misiones y la República Argentina no es ajena a eso. Bueno, esto fue, estamos al fin del viaje. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia, gracias al estudio Víctor Basterra. Ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angío. No te olvides, escucha y levántate, que acá estamos. Chau. Hey.